Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan descansado y que hayan tenido pues una bonita semanita. Yo sé que todavía no se acaba este día, pero ya se puede sentir esa energía del viernes, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 2 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 32, con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones durante todo el día. Ahorita en algunas áreas tenemos un sol, bueno, bien luminoso. Somos afortunados, ¿no? Porque al parecer todo el día va a estar lloviendo y ni siquiera nos dice que los cielos estén parcialmente despejados o soleados. Nos dice precipitaciones 90%. Así que aprovechen los que tienen ahorita el sol como nosotros. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 50, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos nublados, una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 55, mínimas de 49. Para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 37, con probabilidad de que caigan precipitaciones, un 100%, así que siguen las lluvias, no se quitan, por lo menos para los próximos 5 días. Que para el día martes también se esperan probabilidad de precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Una probabilidad nos dice de un 100%, así que lo más seguro es que vaya a estar lloviendo todo el día también, el día martes, con máximas de 49, mínimas de 35. Y les adelanto toda la próxima semana. Toda la próxima semana, fin de semana, siguen las probabilidades de lluvias. Así que este abril viene con mucha agua y con temperaturas variables. Hoy va a ser el día un poco más frío que vamos a tener. Ya el día de mañana aumenta otra vez a los 50 las máximas. Y el próximo martes descienden las máximas a 49. Y de ahí en adelante otra vez en 50, arriba de 50, para que ustedes vayan programando su semanita. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

este de San Domingo, en el mismo punto donde las autoridades presumen que ocurrió el accidente de tráfico en la madrugada del 27 de marzo, cuando los extranjeros se dirigían al Aeropuerto Internacional de las Américas, según dijo AF, una fuente de Policía Nacional. La fuente confió en que el rescate del vehículo se produzca en las próximas horas, aunque AF pudo observar que las autoridades presentes en el lugar no contaban con las herramientas necesarias para dicha operación, por lo que podría prolongarse. La Policía Nacional confirmó el día miércoles que la mujer que falleció en un hospital del país al que fue trasladada tras sufrir un accidente de tránsito es la estadounidense Portia Revenue, de 32 años, dada por desaparecida junto a su pareja desde el pasado 27 de marzo. El portavoz de la institución, Fran Félix Durán, informó a AF que las autoridades estadounidenses que colaboraban en la investigación confirmaron la identidad de la fallecida a partir de las huellas dactilares enviadas el día martes por los investigadores dominicanos. En el caso de su compañero Orlando Moore, de 43 años, el deterioro del cuerpo, que fue hallado en aguas del Mar Caribe días después del accidente, no permitió obtener información clara de las huellas dactilares, por lo que se han remitido fotografías de los tatuajes del hombre para que la policía lo identifique, apuntó Durán. Las investigaciones apuntan a que Murray Ravana estuvieron desaparecidos durante días, sufrieron un accidente de circulación el pasado 27 de marzo cuando se desplazaban hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas, que sirve a Santo Domingo. Y Trump desata burlas por presumir niveles de popularidad falsos. El presidente Donald Trump compartió los porcentajes de aprobación a su gobierno, información que retomó de Fox News. Grandes noticias, escribió el mandatario, sobre el 55% de aprobación. De aprobación general y 58% en economía, sin más explicación. El problema es que la encuesta de aprobación fue citada erróneamente. Moy Elite, director del Instituto Político de la Universidad de Georgetown, la cual hizo el ejercicio, indicó en Twitter que la información era incorrecta, es decir, el presidente tenía 43% de aprobación, no 55% como se presumió, cifra que correspondía a la desaprobación general de los estadounidenses. Agregó que el 55% tiene una postura desfavorable hacia el mandatario contra un 40% favorable. Fox Business News tuvo que corregir las cifras a través de un comunicado, pero el daño estaba hecho. El presidente no borró el tweet y en redes sociales se desataron burlas en su contra. Los hechos importan, esa gráfica está mal, su aprobación es del 40%, alertó Ed Krasenstein. Otros le recordaron al mandatario que ha tenido una mala semana luego de que tuvo que borrar un video por derechos de autor y ahora le corrigieron las estadísticas. Esta gráfica es completamente errónea, estás alardeando una encuesta que muestra tu impopularidad, destacó Brian Klass. ¿Cómo la gente puede confiar en el mismo canal de TV que dijo tres países mexicanos?, consideró Vine Rivelton. Y bueno, pues ya se imaginarán todas las burlas que desató esta publicación. Y 14 trabajadores de Maryland se dividen un premio del Powerball de $50,000. Cada vez el premio mayor en las loterías Powerball y Mega Million alcanza el nivel de $300 millones. Joe DeBrains hace las rondas en el trabajo para ver cuántos compañeros de trabajo desean unirse a su grupo de jugadores y probar suerte. Es un grupo de $5, dijo Joe DeBrains a los funcionarios de la lotería de Maryland. Voy a la oficina y recojo a todos los que están dentro, para el sorteo de Powerball del 20 de marzo. 13 de sus compañeros de trabajo en un contratista de logística en el condado de Hartford se unieron a él para formar el Powerball 14. La suerte de la lotería les llegó ese día. El Powerball 14 igualó 4 de los 5 balones regulares y el Powerball para ganar un premio de $50,000. George DeBrains y Matt DeMuso, otro miembro del Powerball 14, se dirigieron a la sede de la Lotería de Maryland en Baltimore el 29 de marzo para entregar el papeleo requerido para el grupo. Matt estuvo allí, de acuerdo con John, en caso de que algo sucediera, como una avería del vehículo o una llanta desinflada, para que pudieran seguir el plan. Dividido entre el grupo, el premio de $50,000 menos los impuestos no es una suma principesca. Sin embargo, como Matt y Joy señalan, es suficiente para un viaje familiar, para pagar algunas cuentas o conseguir algunos cangrejos y tener algunas personas más invitadas. El grupo de la oficina ha ganado pequeñas cantidades en la búsqueda de un premio y hasta esta gran victoria su mayor ganancia fue alrededor de $32 para cada uno. Pero ellos planean seguir persiguiendo las ganancias de los premios mayores, porque ganar $50,000 no es una razón para dejar de jugar a la lotería. La Casa Blanca propuso liberar inmigrantes como arma política contra la ciudad de Santuario, dijo el Washington Post. Oficiales de la Casa Blanca presionaron a las autoridades de inmigración para que liberaran a inmigrantes que tenían bajo su custodia en las llamadas ciudades santuario como una forma de represalia contra los adversarios demócratas del presidente Donald Trump, según ha reportado este lunes el diario The Washington Post. Los oficiales habrían hecho esta propuesta a las agencias encargadas de liberar a los inmigrantes detenidos al menos 2 veces cuando los últimos 6 meses, según correos electrónicos a los que tuvo acceso el diario citado. Esta información no ha sido confirmada hasta el momento por las noticias Telemundo. San Francisco, el distrito electoral de la representante y líder demócrata Nancy Pelosi, habría sido una de las ciudades objetivos, según oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, a mediados del mes de noviembre, ante la llegada de la primera caravana de migrantes centroamericanos. Oficiales preguntaron a las agencias si podrían arrestarlos en la frontera y enviarlos en autobuses a ciudades santuario de tamaño pequeño y mediano, reportó The Washington Post. Se ha llamado santuario a aquellas localidades donde las autoridades no cooperan con las agencias de inmigración federales. Eso quiere decir que si un inmigrante indocumentado es detenido por una infracción, por ejemplo, de tránsito, los policías locales no pueden retenerlo para que un agente de ICE vaya por él. Esto ha provocado la ira del presidente, quien ha amenazado con retirar los fondos que otorga la federación a todas las ciudades o estados que no cooperen con inmigración. La Casa Blanca presentó su propuesta a las agencias como una forma de aliviar la falta de espacio en los centros de detención de inmigrantes, pero también para mandar un mensaje a los opositores del Partido Demócrata. Según el medio citado, un oficial de ICE manifestó su preocupación por los potenciales riesgos jurídicos, presupuestarios y de reputación. Y racista pide arrestar a empleado de empresa de energía porque parece un ilegal. Una más para la lista de racistas captadas en un video. Una mujer de Glendora, California, se despachó contra un trabajador de una empresa de energía en el estacionamiento de un Walmart al llamar a la policía porque le parecía ilegal y horripilante. El hecho ocurrió el día lunes cuando el trabajador de Southern California Edison le pidió que moviera su auto para que él pudiera estacionar el camión de la compañía. La mujer se molestó con la solicitud y prefirió llamar a la policía para que arrestara al hombre en el Walmart. parece ilegal y es horripilante, me está grabando, dijo la mujer, que ahora es conocida como Walmart Wendy, al trabajador. La fémina se atrevió a preguntar al trabajador por sus documentos. Otra persona que estaba en el lugar le advirtió que se trataba de un trabajador de la empresa de energía, pero Walmart Wendy siguió con sus ataques verbales. Parece un ilegal de México y habla mal inglés, se oye decir a la mujer. El testigo la llamó racista por sus palabras, pero Wendy rechazó la acusación. Mi papá es negro, no me llames racista, dijo la mujer, que aún en algún momento le preguntó al operador del 911 si era de África. Y Maduro dice que Assange corre peligro de muerte si es deportado a Estados Unidos. El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo el día de ayer que el periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, corre peligro de muerte si es deportado a Estados Unidos después de que fuera detenido en Londres. Julian Assange no debe ser entregado a Estados Unidos, donde su vida corre peligro por un proceso judicial amañado en el cual ni siquiera han sido revelados los cargos de los que se les acusa y donde existe claramente la intención de acabar con su vida, fue lo que dijo Maduro en un comunicado difundido por el gobierno venezolano. El australiano fue apresado luego de que la administración del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le suspendiera la nacionalidad y el asilo que ese país le dio años atrás en su embajada en Londres. Ecuador basó su decisión en la presunta violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana y Caracas por parte de Assange, informó el Ministerio de Exteriores. También por los incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada que Ecuador le había entregado en agosto pasado, tras varios pronunciamientos políticos de temas internos de terceros países, entre ellos la crisis de Cataluña en el 2017. Y en información deportiva, Monterrey versus Tigres, el final de Conca Champions. El año pasado, Toronto evitó que la final de la CONCACAF Champions League se jugara por octava ocasión entre dos clubes de la Liga MX, algo que no pudo impedir el Sporting Kansas City en el 2019, porque la serie por el título de la región y el pase al Mundial de Clubes será entre Monterrey y Tigres. Los cuadros norteños serán los protagonistas de la octava final entre equipos mexicanos que dominan esta competencia desde que cambió su formato y su nombre en la edición del 2009. Desde entonces, Real Salt Lake en el 2011, Montreal Impact en el 2015 y Toronto en el 2018 son los únicos que se lograron meter en la serie por el campeonato, dejando el resto a 9 clubes diferentes de la Liga MX. Uno de ellos es el Atlante, que se coronó en el 2009 ante el Cruz Azul y que ahora milita en la división de ascenso. Para encontrar al último campeón de este torneo no mexicano hay que retroceder hasta el año 2004, cuando el Saprissa de Costa Rica derrotó a los Pumas en la final, logrando que los dos equipos ticos ganaran el torneo en años consecutivos, ya que en el 2003 el Alajuelense se coronó imponiéndose a los propios morados. Tomando en cuenta toda la historia en la competencia, la cual inició en el año 1962, ha sido 12 finales entre equipos mexicanos. La primera fue en el 96 entre Cruz Azul y Necaxa, que ganó la máquina. En el 2002, Pachuca se enfrentó a Morelia, club que repitió en el 2003 contra Toluca, y ambas las perdió el cuadro michoacano. América Toluca en el 2006, Pachuca Guadalajara en el 2007, Atlante Cruz Azul en el 2009, Pachuca Cruz Azul en el 2010, Monterrey y Santos en el 2012 y 2013, Cruz Azul y Toluca en el 2014, Tigres América y Pachuca y América en el 2016 y 2017 respectivamente. Y bueno, ¿cuándo será la final de la Conca Champions 2019? El 24 de abril de este año final de ida, Tigres versus Monterrey, y el 1 de mayo de este año, final de vuelta, Monterrey versus Tigres. ¿Cómo la ven? Y Luka Jovic, pretendido para ser el sucesor de Luis Suárez en el Barcelona. Luka Jovic, delantero del Eintracht Frankfurt, vive una temporada de ensueño en la Bundesliga, por lo que ha llamado la atención del Barcelona para ficharlo. Sin embargo, el padre del futbolista reveló que este no quiere dejar por ahora la Bundesliga. Luka tiene muchas ofertas, una de ellas del Barça, no obstante, no está interesado ahora, no está seguro de que tuviera minutos en el Barça, comentó Milan Jovic, progenitor del atacante, para el diario Teutonbild. Jovic registra 17 goles en 26 partidos disputados, de los cuales ha cosechado 1.778 minutos en la presente temporada con las Águilas Alemanas, con lo que ha cautivado al equipo español, que se considera que el jugador de 21 años puede ser el sucesor de Luis Suárez. El interés por hacerse los servicios también recae en los equipos como el Bayern Múnich y el Real Madrid. Pero su padre dejó claro que este continuará en Alemania, pues desea que su equipo califique a la Champions League. Luka quiere seguir en la Bundesliga y clasificarse con el Eintracht para la Champions League, fue lo que agregó. Ocho de la mañana con 54 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con él y es lo que cuenta, saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó te amo. Queda buen tramo por andar y a mí la lección asimilar, que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, para qué buscarle justificación. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De matar, pero busqué ni mi corazón, ni ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo dos informaciones, una de tecnología y otra científica. ¿Ustedes qué se imaginan cuando escuchan de la gente que se va pues al espacio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la gente se puede rejuvenecer o puede envejecer? O sea, ¿cuál de las dos creen que afecta más al ser humano en el espacio? Bueno, les doy 1, 2, 3, 4. ¿Qué piensan? Bueno, si dijiste que envejecen, estás en lo correcto, porque la NASA lo confirma. Vivir en el espacio, dicen que envejece. La verdad, yo pensaría que uno tiende a rejuvenecerse. ¿Por qué? No sé. Con eso de que el tiempo en ciertos planetas, o sea, son más años que aquí, no sé. Yo pensaría de que estás más joven, pero con más años en el planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, durante 340 días, el astronauta de la NASA, Scott Kelly, vivió y trabajó en el interior de la Estación Espacial Internacional, que es ISS, o IS por sus siglas en inglés. Mientras que su hermano gemelo, Mark, también es astronauta, vivió en la Tierra. Durante ese periodo, la NASA estudió los cambios producidos en los cuerpos de ambos para descifrar cómo afecta a los seres humanos la vida en el espacio. Y para llevar a cabo dicho estudio, los hermanos Kelly fueron sometidos a diferentes pruebas y se tomaron de ellos muestras de sangre, saliva y orina. Cada pocas semanas, las muestras biológicas congeladas de Scott se transportaban desde ISS, que ya les dije, pues la estación espacial, a la Tierra, mediante los cohetes de suministro Soyuz. Los resultados de este estudio, en el que han trabajado investigadores de 12 universidades distintas, se han publicado en la edición de 12, el 12 de abril de la revista Science. Los hallazgos muestran la respuesta del cuerpo humano al paso del tiempo en el espacio, viviendo en un entorno de microgravedad. Pues hubo cambios evidentes. Según el estudio, Scott sufrió el engrosamiento de su arteria carótida y también de la retina, además de que experimentó una notable pérdida de peso y daños en su ADN. Y ahorita estaba viendo las imágenes y pues sí, yo pensé que era la misma persona, pues antes y después, ¿no? Pero son los dos gemelos y en una pues sí se ve notablemente mucho más delgado que el hermano. Según el estudio, casi todos estos cambios en Scott se revirtieron tan pronto volvió a la Tierra, aunque dicen que algunos se mantuvieron, provocando daños irreversibles en el ADN, como deficiencias cognitivas y también un deterioro del sistema inmunológico. Híjole, tiene sus desventajas estar en el espacio, ¿no? Scott también sufrió, aparte de todo, pues de toda la comodidad, ¿no? Scott también sufrió una alteración de su flora intestinal, similar a los cambios relacionados con el estrés que los seres humanos sufren en la Tierra. El estudio también señala que la vacuna contra la gripe administrada a Scott en el espacio funcionó igual que en la Tierra. Y en el estudio, los investigadores explican que será necesario desarrollar medidas especiales para los astronautas destinados en viajes espaciales programados a Marte, que tendrán lugar a partir del el año 2020. También señalaron que será necesario realizar más estudios similares al de los gemelos para ratificar que estos efectos se pueden relacionar con este tipo de viajes. Y analizar gemelos idénticos fue una oportunidad poco común para comparar los cambios fisiológicos y genómicos, pero como solo se han estudiado dos personas, no se puede decir que esos cambios se deban a los viajes espaciales en sí mismos. Fue lo que también concluyó el estudio publicado en Science. Pero pues todo puede suceder, ¿no? Puede ser que ya haya tenido esos cambios antes de estar allá, o cuando regresó acá con lo de la Tierra, pues a ver, ¿no? Pero el caso es de que, según el estudio, según estos resultados, la NASA confirma que vivir en el espacio envejece. Y bueno, pues al caos que ni quería ir al espacio, ¿verdad? Y bueno, la otra información que yo les decía de tecnología, se trata de WhatsApp. Hay un sencillo truco con el que tú puedes bloquear tus conversaciones en WhatsApp. Es obvio que hoy en día los sobrinos, los hijos, los amigos, probablemente los amigos, ¿no?, te pidan tu celular porque tal vez se les descargó, lo necesitan y no hay uno que otro por ahí que quiera andar ahí de chismosín, ¿verdad?, que quiera ver tus conversaciones. Y bueno, para eso, si te preocupa a ti las cosas que tú compartes en tu WhatsApp, y ese es el primer motivo, ¿no?, o el motivo principal por el cual no te gusta prestarlo o descuidar tu teléfono celular, es porque alguien tenga esa curiosidad de espiar tus conversaciones de WhatsApp. Si eres de ese tipo de personas, pues hay buenas noticias para ti, ya que de forma simple las puedes proteger. Ojo aquí, no lo proteges a través de la aplicación en sí. Lo único que tú necesitas hacer es descargar otra aplicación aparte del WhatsApp, una aplicación que se llama Chat Lock for WhatsApp. Chat Lock for WhatsApp. Entonces tú lo tecleas ahí en tu Play Store, en tu Google, ¿cuál es el otro? Apple Store, creo. Bueno, y ustedes saben, ¿no?, donde descargan ahí sus aplicaciones y le ponen ahí Chat Lock for WhatsApp. Y luego de haber aceptado pues los permisos, ya que una vez que los instalaste, en la parte inferior derecha te va a aparecer un símbolo de más. Y ese deberás pulsarlo para seleccionar los chats que tú quieres proteger. Y lo que vas a hacer, vas a escribir una contraseña o bien puedes elegir el modo de huella dactilar, o sea que no se puede abrir, al menos de que tú pases tu dedo. Y además tienes la opción de elegir cuáles conversaciones quieres proteger y cuáles no. Así que ya sabes, si quieres proteger más tus conversaciones de WhatsApp, pues instala esta aplicación. Nuevamente te repito el nombre, Chat Lock for WhatsApp, ¿ok? Y con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que ya ten listo tu papel y lápiz. Perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer.

Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque es obvio que todos sabemos lo que nos hace sentir felices o que nos emociona cuando viene de algo externo, ¿no? Y el amigo que Dios te dio no se refiere a esa felicidad externa. Todo el momento en que nosotros ponemos o defendemos una ilusión, nos hacemos daño, porque es obvio que no depende de nosotros las cosas externas, ¿no? Para nuestra felicidad. Como nos decía aquí, ¿quién podría elegir quedarse solo con aquellas ilusiones que prefiere y al mismo tiempo encontrar la seguridad que solo la verdad puede conferir? ¿Quién podría creer que todas las ilusiones son iguales y al mismo tiempo mantener que una de ellas es mejor que las demás? Por eso nos dice, no vivas tu mísera vida en soledad con una ilusión. Si nosotros todavía estamos demasiado metidos en este mundo que está lleno de ilusiones y todavía le estamos dando mucha importancia a lo que viene de manera externa, como puede ser el trabajo, el dinero, las cosas materiales, ¿no? Si decimos, no, es que esta ilusión, aunque es una ilusión, pues me gusta tener el control, es decir, me gusta tener esto. Y al hacer esto, pues obviamente seguimos creyendo en las ilusiones. Y esa no es la amistad digna del Hijo de Dios, ni es una que pueda satisfacerte. Es obvio que uno hace cosas, ¿verdad? Para decir, bueno, tengo que pagar mis cuentas en caso del dinero. Y dices, tengo que trabajo. Pero eso no debe de causarte esa satisfacción de decir, estoy siguiendo esta meta para que yo tenga esto, para yo estar feliz. No, puedes hacer todas estas cosas dándote cuenta que todo esto también es una ilusión y que no hay por qué ponerle tanto significado a eso. Entonces, Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, uno en el quien reside todo el poder de la tierra y del cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y la majestad de aquel e impide que les dé la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Aparte de él, pues no tenemos otros amigos, o sea, todas estas ilusiones no son nuestros amigos. Aún así, que nosotros pensemos de que eso nos causa pues el bienestar y la felicidad, pues no, son únicamente sombras. Y casi les volví a leer todo otra vez el apartado, ¿no? Porque está muy cortito, pero la pregunta que nos dice, ¿permitirías que una sombra usurpase el trono que Dios dispuso fuese para tu amigo si te dieses cuenta de que si ese trono está vacío, el tuyo estaría vacío y desocupado? Pues es obvio que no, ¿no? Entonces no hay que ser de una ilusión nuestro amigo, porque si lo hacemos, obviamente va a ocupar el lugar que nos dio Dios. ¿Qué es lo que nos da Dios? Nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da ese despertar de decir, ok, esto realmente es lo que me causa la paz y la conexión con todo y con mi ser y con todos nuestros seres humanos y ser viviente, ¿no? Entonces, si comprendemos quién es el amigo que Dios te dio, no vas a dejarte llevar por preocupaciones ni por falsos amigos, en este caso, falsas ilusiones. Entonces, vive feliz, pero porque sabes que no depende tu felicidad de algo externo. Vive en dicha porque sabes que la tienes contigo. Vive en paz porque sabes que es tu naturaleza, no porque tengas o no porque alcances o no porque poseas o porque no tengas ciertas cosas. De esta manera vamos a aceptar el amigo que Dios nos dio, vamos a abrir los ojos y no vamos a defendernos y tratar de decir, esto es lo importante para mí, esto es lo que yo debo de hacer, esto es lo que debo tener, porque entonces pues estamos

a song of silken moments goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos y ya regresamos. Ya te tengo listo el juguito para el día de hoy. Recuerden que es para aumentar las defensas del organismo y también para hidratarse y combatir las gripes que se dan ahorita en los cambios climáticos. Y hablando de gripe, les puedo compartir que el año pasado, por primera vez que yo recuerde, no me enfermé de gripe. Toco madera, ¿no? Porque a lo mejor el lunes ahí estoy. No, tampoco. Pero sí funcionan los jugos, la verdad, sí funcionan todos los jugos y obviamente tu mentalidad, ¿no? De decirnos, ok, somos más fuertes y la naturaleza de nuestro cuerpo está completamente sanos, ¿no? Con respecto a los virus, a los bichos, a los bichitos que andan ahorita. Pero bueno, también hay que reforzar obviamente nuestras defensas, hay que ingerir vitamina C si tú te sientes con un poco de malestar, tal vez en la garganta, que a veces

son las únicas manos en las que podrás confiar y descansar con toda garantía. Vale la pena hacerlo. Si tu vida está en sus manos, puedes estar tranquilo, porque estás en las mejores manos en las que se puede estar. Autor, desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Cuando piensas que todo está perdido, viene Dios y te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Diez de la mañana con 6 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semana. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que se abriguen, que carguen mi paraguas impermeable, porque recuerden que va a seguir las lluvias durante el fin de semana y la próxima semanita, ¿ok? También las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 2 horitas más, horas de las montañas, ¿ok? Y también les quería hacer una invitación para las personas que están aquí en Salt Lake City. Todos ustedes están invitados a un encuentro existencial el día de mañana a partir de las 3:30 de la tarde a las 5 de la tarde. El día de mañana, 3:30 a 5 de la tarde, encuentro existencial en la librería del Downtown de Salt Lake City. Librería del Downtown Salt Lake City, en el piso 4. Al subir las escaleras o el elevador, se van a su mano derecha hasta la orilla, y ahí hay un lugar donde se va a impartir una charla de encuentros existenciales, en el que se habla sobre los temas como el de un curso de milagros que te ayuda a encontrarte con tu ser. Se hablarán de temas no programados o no planeados, que salen con referencia a las preguntas o a lo que está sucediendo o lo que se está dando en el momento. Encuentro existencial mañana sábado, 3:30 a 5 de la tarde, librería del Downtown aquí en Salt Lake City, Utah. Encuentros existenciales, cuarto piso, ¿ok? Y bueno, ahora sí,